Vox Boni en Día de Brujas. Orden de las brujas malévolas y voladoras. Octubre 31, Día de Brujas. Una taza de arsénico, una araña y pegamento, una lagartija lisa y una cabeza de águila o dos ovejas. Para un amigo, hiedra venenosa. Espejito, espejito, ¿quién es la más fea que hay? Por mi turbante juro que no existe nadie más fea que tú. Me da miedo el embellecer al pasar de los años. ¡Bonita! ¡Vaya! Esto de pedir dulces es divertido. Lástima que solo sea una vez al año. Terminaría la pócima esta noche si tuviera un... invitado. ¡Ya voy, amigos! Hola, abuela. ¿Tienes dulces para una bruja de Halloween? ¿Bruja? No recuerdo haberla visto en la Junta de la Unión. Pero mira. ¡Ay, no es la cosa más fea que haya! ¿Fea? Espejito, espejito, dime, ¿quién es la más fea que hay? Tú eras la más fea, es verdad. Pero esa criatura es más fea que tú. ¡Querida! ¡Adelante! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa! Te advierto, querida, que sacaré todos tus secretos de fealdad. A ver, dime, ¿quién arregla tu cabello? Dímelo. ¿Te gusta? ¿Gustarme? ¡Pero si es totalmente horrible! Lo arreglé yo esta noche. No hay nada como un permanente casero. ¡Ay, pero qué anfitriona tan mala soy! Aguarda aquí mientras traigo té y galletitas, querida. Siéntete como en tu casa. Sé que es fea ahora, pero alguna vez alguien la quiso. Productos embellecedores. Una taza de té y una galleta y bella serás. Es una receta mía. Creo que te gustará. Vamos, vamos, bébelo, bébelo. Lo siento. Olvidé que tengo que quitarme mi máscara primero. ¿Máscara? Listo. Así está mejor. ¡Un conejo! Sí. No lo creerías, ¿verdad? Clavícula de conejo. Ajá. ¿Saben? Mi delicado sentido del peligro me dice que hay algo muy malo para mi salud en la atmósfera de este lugar. Uy. Perdóneme, abuela, pero me quedan muchos dulces por pedir, así que tengo que despedirme. Armario de escobas mágicas. ¡Ay, a Silver! ¡Tonta de mí! Esa era mi escoba para barrer. ¡Guau! Esa ancianita quiere hacerme mucho daño. Thank you. cortar un cabello. ¿Puede cortar un cabello? ¿Qué te pasa, querida? ¿Me recuerdas a Paul? ¿Paul? ¡Mi mascota tarántula! Mira, abuela, no podemos llorarle a los que amamos por siempre. Tienes que reponerte. Toma esto, bebé. Cuartel General Aéreo. Bueno, no me lo van a creer, pero acabo de ver a un genio con turbante persiguiendo a una bruja. Thank you.